La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. La ayuda del justo, por Richard González. Proverbios 24:16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Estamos viviendo en la generación de la autoayuda. Hay miles y miles de libros que tratan el tema buscando que el hombre descubra y explote el potencial que supuestamente tiene en sí mismo. Por supuesto, ese no es un tema cristiano ni bíblico. Tristemente, los púlpitos de muchas iglesias resuenan con esa tendencia, alejándose de las sanas verdades del Evangelio, y muchos corren tras tales enseñanzas habiendo desarrollado alergia a la verdad. El mensaje de la Biblia es contrario a la filosofía de la autoayuda. Somos seres dependientes de nuestro Creador y Redentor. Tenemos delirios de grandeza y de control, pero no es más que una ilusión. No tenemos ni el control de nuestra vida ni el de nuestra muerte. El justo, o aquel que ha sido declarado justo por Dios, no lo es por su propia justicia, sino por la de Cristo. No es por nuestra propia fuerza que nos levantamos cuando caemos, es solo por la pura gracia de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es quien sostiene y levanta al justo. Él es su ayuda y refugio. Hoy, con mayor claridad del verdadero Evangelio y de la gracia de Dios, proclamamos que solo en Cristo podemos ser salvos y plenos. No hay otra roca, no hay otra ayuda, solo Cristo. Aquellos que nunca se refugien en Él caerán eternamente. Oración. Señor de toda gracia y misericordia, te damos gracias, pues tú eres quien nos sostienes y también quien nos levanta. Que podamos siempre correr a tus brazos de amor. Amén.